Si la tierra está dormida, despierta la campesino. Mira que la tierra es vida, tu motivo y tu camino. No la dejes aturdida, siembra la que es tu destino. Despierta la pa' que rinda, frutos de buena cosecha, flores y las se ve linda, maternal y satisfecha. Campesino, campesino, campesino, campesino. Eres dueño del secreto, del terreno y de la siembra. No huyas delante del reto, la tierra es como una hembra que germina con orgullo, produciendo lo que es tuyo. Mete mano, campesino, la dormida tierra sienta, despierta su primavera, la tierra es como una puerta. Y es tu lógico destino, despierta la campesina, y es tu lógico destino, despierta la campesina. Dura, despierta la campesino, campesino, despierta lo campesino, campesino, despierta lo campesino. Destino, despierta la campesino, campesino, despierta lo campesino, campesino, despierta lo campesino. Nunca, nunca la abandone, porque ese es tu don divino. Campesino, despierta lo campesino, campesino, despierta lo. Soy amigo tuyo, mi tierra nunca la olvido. Campesino, despiértalo, campesino. Campesino, despiértalo, campesino. Con guasada y tu machete, siempre limpia su camino. Campesino, despiértalo, campesino. Despiértalo, campesino.